saludos cordiales y bienvenidos a esta nueva cita con la música libre. Bienvenidos a Onda 66. Llegamos al capítulo número 27, que es el correspondiente a la primera quincena del mes de marzo de 2011. Como sabes, grabamos y publicamos habitualmente dos capítulos al mes, uno en la primera y otro en la segunda quincena de cada mes. Hoy vamos a repasar algunas de las novedades de algunos de los net labels y de algunos autores de los que recogemos en la larga lista que tenemos en onda66.com, donde, como siempre, la auténtica protagonista es la música libre. ¡Comenzamos! Start again, begin. Start again, everyone. Open book, open world. We don't know what will come. We just hope everyone say goodbye to our old life. It's a brand new world, a new beginning. It's the end, be my está el último disco de Monk Turner, publicado en esa multitudinaria plataforma llamada Bandcamp. El disco se llama Emergency Songs y, como habrás podido escuchar, en esta ocasión le acompaña Fascinoma y la extraordinaria voz de Alana Lin. Hemos escuchado Start Again, que es el tema que cierra el disco, y vamos a disfrutar a continuación de otro de sus cortes, el llamado After Disaster. After disaster, we never talk. Disaster, did you forget? We almost had Yeah. Tras la música de Monk Turner más Fascinoma, hemos escuchado el último trabajo de Icon Girl Pistols, el rock de estos japoneses que acaban de publicar a través de trastienda.org su nuevo disco llamado The Fall of Tokyo, tras la publicación en 2009 de su primer disco autoeditado llamado New Currency y tras la publicación también de una canción mensual para descarga gratuita desde su propia página web durante los 12 meses del año pasado. Hemos en concreto escuchado el segundo corte de este nuevo disco de Fall of Tokyo llamado Collar. Cambiamos y nos vamos a uno de los net labels descubiertos en los últimos meses. Se trata de The 61. Allí encontramos el trabajo indie muy particular y alternativo de Mark Boyd, Drew Beres y Russ Brill. Este trío se llama King Tut y su canción Here It Is and There It Goes. May we wish you many, many joyous rebirths. And I must say that we love the humor of the bicycle episode. Good for you. Good for you, Albert. Good for you, Michael Horowitz. If we can't laugh at our great religious discoveries, where are we? Thank you. is yet to come. Better hope you'll be ready. Hurt you won't be. This town is a formidable foe, but that's the only kind worth having, I guess. And I'm ashamed that I'm embarrassed of who I used to be. She was a beauty and a tougher read, and I might almost even care. Started thinking that the things she said were exactly what I wanted to hear. And I'm someone who appreciates appreciating things, and I dislike disliking things. I can't make myself like you. You might have seen, I used to think that it could be just anyone. No, no, no, no, no, no. Tras King Tut hemos escuchado uno de los temas del último lanzamiento de uno de mis net labels favoritos, Rock Proper. Se trata de la publicación del disco Hot Cha, grabado en 2002 y 2003 por Love Story in Blood Red. El tema que hemos escuchado es Write a Happy Ending. Seguimos escuchando y seguimos avanzando en este capítulo 27 de Onda 66 con el último trabajo de un viejo conocido de Onda 66. Se trata de Fresh Body Shop, que ya han sonado en varias ocasiones por aquí, tanto en Onda 66 como en nuestra anterior etapa Doramas. Su nuevo disco se llama Bring Me Down y se publica en Jamendo. Escuchamos precisamente el tema que abre el disco y que da título al mismo, Bring Me Down. For my family. Y tras Fresh Body Shop hemos escuchado el tema Más de los argentinos Big Top, que se publica en el net label Le Porc Records. Se trata de su primer EP llamado como ellos Big Top, y el disco lo componen 6 temas, pues repleto de este corte rockero como el tema que hemos escuchado. Y llegamos a nuestro final electrónico a través de un net label realizado en Canarias, lugar desde donde grabamos Onda 66. El net label se llama La Fábrica de Sonidos Hipnóticos. Su primer lanzamiento es de Diminuto Cielo, que es el proyecto personal y de experimentación musical de Víctor Herrera. Vamos a escuchar 2 de los cortes de su EP denominado El Niño Cangrejo. Son los denominados No Tengo Miedo de Ser Feliz y Taganana Tenerife Exótica. Thank you.